Hola, estáis escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5. Saludos a Radio Almaina, a Contrabanda FM, a Bistu Irratia y cualquier otra parte del universo desde donde podáis estar escuchando esta mierda. Y vamos a empezar con lo que prometí la semana pasada y por una vez voy a mantener mi palabra. Acabamos con los Stools, esa banda, ese trío de Detroit que acaban de estrenar su primer disco, aunque bueno, luego hablamos un poco de ello. Y nada, el disco se llama Are You Safe, bueno, escrito en plan moderno, digamos, y vamos a empezar con este Stay Scared, manteniéndose asustado. Artefacto, el que han sacado este trío de Detroit, como ya os digo, se llaman The Stools, con dos O's, que puede ser taburete o heces, y me decanto porque prefieren la segunda acepción. Primer disco o segundo, porque tienen una maqueta de hace unos años, grabada en casete, y luego tienen también un directo y un disco compartido con los Chowheads, también bastante reciente, y que por cierto luego les vamos a escuchar también a ese, pues bueno, otro trío también, pero de momento eso, estamos con los Stools, con un disco, como digo, breve, áspero, y que bueno, la verdad es que gana con las escuchas, suele pasar a veces esas cosas, y con un sonido que a mí por lo menos me recuerda, por buscar, pues bueno, una pequeña referencia, me recuerda a los Pagans de Cleveland. ¿De Cleveland o de Ohio? Bueno, por ahí. Esto se titula Bad Eye Bob. Son los Stools. We'll be right back. tres chavales que llevan juntos pues aproximadamente desde el 2016-2017. Como digo, que llevan juntos, pues eso, los tres mismos desde 2017. Y nada, que antes decía que recordaban a los Pagans, y bueno, la verdad es que estaba acertada en las dos opciones, porque son de Cleveland y evidentemente, bueno, es del estado de Ohio, o sea que, pues eso, un sonido así, pues ciertamente sucio, con una producción casi inexistente, yo diría, pero que vamos, que funciona a las mil maravillas. Uno de los temas que han escogido como single es precisamente pues el tema que da título al disco, es Are You Safe? Y nada, vamos a escucharle también. Son los Stools. Y un poco en la misma, bueno, en la misma línea no, pero ya os digo que tienen un disco bastante reciente compartido con los Chowheads, las cabezas de pies, otro trío también, pues de, no sé, aproximadamente la misma edad, yo creo, que pues al igual que los Stools que acabáis de escuchar, también tienen pues eso, una primera referencia autoeditada, y luego pues bueno, han conseguido hacer suficiente ruido y llamar la atención para que les fichen y bueno, graben su primer, entre comillas, ya os digo, oficial, disco oficial. Se titula A Cruel Winner World, el mundo de ganadores crueles, y que nada, vamos a empezar escuchando pues por el final este Told You Twice, que como digo, pues eso, se llaman los Towheads. I told you twice. Los Towheads desde Detroit también, como digo, quizás, pues bueno, no son tan macarras como los Stools. Tienen un sonido pues bastante más garajero, como lo que vamos a escuchar ahora. Dentro de las dos versiones que aparecen en el disco, una es la de No Reason to Complain, un tema pues mítico del garaje de los Alarm Clocks, y bueno, pues la que vamos a escuchar es el Hang Up, una versión que, por cierto, hicieron los Cramps no hace demasiado, bueno, sí, ahora ya hace bastante tiempo, pero bueno, en el último disco de los Cramps, y que era de los Wailers, no confundir, por supuesto, con los Wailers de Bob Marley, porque no tiene nada que ver. Este es el Hang Up en versión hecha por los Towheads. Jóvenes haciendo pues lo típico de siempre, el garaje de toda la vida, vamos a hacer una de las primeras recuperaciones en el programa de viejas glorias, concretamente los Makers, este cuarteto de Washington DC que recientemente, no cumpliendo años, porque en realidad el disco original lo sacaron, bueno, los Makers, no sé si lo he dicho, sacaron su, pues este sería su tercer disco en el año 95 en Struss. Todavía mantenían pues un garaje muy primitivo, ciertamente, y bueno, como digo, pues yo creo que podían haberlo hecho en el 2020 para hacer los los 25 años, o esperar si no allá a los 30, pero bueno, lo han editado en el 22, concretamente el sello este llamado Isco Phonographics, que es una subsidiaria del sello portugués Chaputa, que se dedica pues concretamente a eso, a reeditar clásicos, y que de momento la verdad es que lo hacen poco a poco. Esta es la cuarta referencia, por lo menos que yo sepa, entre ellas pues bueno, los Flaming Cyburns, los Maharajas y ya os digo, este The Makers, que suena así en su primer tema. I just wanna get a little piece of action, little luck or satisfaction. That's all I want, baby, that's all I want. So we was at the show just sitting around discussing. All my makers and my friends just started cussing. Seems the crowd is all hippin' and loud. Sandy and Kevin gonna put them all out. I just wanna get a little piece of action, Makers, que por cierto, quitarle la DC a Washington, porque en realidad son del estado de Washington, no de Washington DC. Ya os digo, un cuarteto que con el tiempo, en los 90, pues empezaron con un garaje como bueno, lo que estáis escuchando, con imitando de alguna manera, buscando ese sonido antiguo, pero con el tiempo, pues bueno, evolucionarían bastante hasta, bueno, parecer casi otra banda, porque aparte de que estuviera el cantante, era difícil de distinguir. Digamos que yendo hacia un rollo, pues bueno, casi glam, mezclado siempre con el garaje, pero bueno, y con pop, psicodelia, bueno, unas cosas que la verdad es que en un punto ya se les fue de las manos, pero llegaron a grabar también discos pues bastante más complejos y muy buenos, la verdad, como era, Psicopatia Sexualis, creo que era el nombre, ¿no? Sí, Psicopatia Sexualis, o bueno, mismamente el Rockstar God, que es el que más éxito tuvo, probablemente, por aquello de que ficharon con sus pop, pues también tenía grandes temas, y colaboraciones de Yellow Biafra incluso. Los Makers, pero eso, estamos en el 95, esto era su tercer LP, sin contar un mini LP que habían sacado medias y bueno, y un montón de singles. Y si no conocéis a la banda, y bueno, el disco es muy reconocible, porque se llamó tal cual The Makers, pero también es reconocido como The Middle Finger, porque en la portada pues aparece eso, una mano enseñando el dedo mediano, en plan, pues bueno, siendo pues con esa fama que tenían de bordes. Y de hecho, por ejemplo, en este tema que se titula I'm Not a Social Kinda Guy, son los Makers. Los Makers, recuperados del 1995, y más tarde o más temprano habrá que recuperarles, ya os digo, en esa segunda etapa más glamurosa. Seguimos con los Saga Salalis, la banda que de alguna manera ha hecho que el programa de hoy, en vez de dedicarlo al Psicobilly Meeting, que va a ser este próximo fin de semana, entre el 4 y el 11 de julio en Pineda de Mar con los, pues bueno, míticos grupos y los de toda la vida, la verdad, de Psicobilly. De hecho, parece que no ha pasado el tiempo porque siguen siendo, ya os digo, los mismos. Dementes Are Go, King Kurt, Wannabatch, los Necromantics, e incluso este año están los Bad Manners, que la verdad es que dentro del Psicobilly pues no tienen nada que ver, pero bueno, por lo visto tanto pueden estar en un festival de Psicobilly como están en el Mondra and Roll de Arrasate, también el viernes 7. Pero bueno, y eso, Psicobilly, Rockabilly y un poco de ska también. Dicho eso, como os digo, los que han, digamos que desencadenado el programa de hoy son estos Sala Lis, que son belgas y suenan así: Born to Lose for You. Sala Lis, una banda, como os digo, belga, un cuarteto que, como lo que tiene a veces, ¿no?, que una gran portada puede hacer que, pues bueno, que al final uno escuche su disco así casi como sin querer. Se llama Garbage Dreams y sueños del basurero, de la basura, y está hecha por Martin Danders, un ilustrador que tiene también portadas de Bram Bjork y de Domcraft. Bueno, eso, una portada que define bastante bien lo que hay dentro, y que eso, es el segundo disco de este grupo belga, que la verdad es que todos sus integrantes vienen de bandas, pues, de la zona, digamos, míticas desde hace 20 años o así. Concretamente, sobre todo, del guapo Stunting, una banda que, bueno, tenían tres guitarristas, bastante macarra, con bastantes referencias a Peter Pan Speedrock también, o sea, pues toda esa zona holandesa, belga y, bueno, incluso la zona francesa cercana. Y luego también de los Sore Losers, una banda que ciertamente es, pues, menos macarra y más popera, pero que también, pues bueno, si os interesa, pues tiene discos ciertamente pues que están muy bien. Y bueno, lo dicho, después de, bueno, el guapo Stum Team se separaron ya hace un montón de tiempo. De hecho, bueno, luego les vamos a escuchar, pero eso será de luego. Vamos a escuchar otro tema de este disco, que concretamente, pues bueno, es el título que da nombre al álbum. Garbage Dreams son de Salalis. Salalis, como os digo, un cuarteto que aquí, por ejemplo, tenía ya más protagonismo la armónica de Christoph Weiss, armonicista que también estaba en el guapo Stum Team. Luego también colaboró con los Sore Losers, que en realidad pues fue uno de los proyectos del cantante y guitarrista de estos, de los Salalis, Cedric Maes, que también pues eso, estaba en los guapos Stum Team. Y que, bueno, realmente el grupo se puede decir que son de estos dos, porque este es su segundo trabajo. Y el primero, la base rítmica era distinta. Y ahora mismo, pues bueno, con este se han hecho, pues con el bajista precisamente de los Sore Losers, Kevin Minen, y un batería llamado Reyes Doms, que pues la verdad es que también está en un montón de bandas. Power Vice es quizás uno de sus proyectos así más personales. Luego en The Kick, que es una banda de beat, y luego formó parte de los Hydromatics, esa banda de Scott Morgan de la Sonic Reduces Band, y que también estuvo Nicky Anderson, o como se llame, el de los Helicopters. Bueno, pues eso, con esta formación han montado este disco. Bueno, y el guitarrista Rodrigo Fuente Alba, que está como colaborador, digamos, pero bueno, es el guitarrista de los 50 Foot Combo, también una banda belga, pues muy, muy recomendable. Lo dicho, este es su segundo disco, lo edita además un sello que hacía tiempo que no, pues, que no tenía referencias del mismo. Porque han pasado, pues bueno, Sounds of Subterránea se formó en el 98. Y la verdad es que han cambiado bastante. Ya solo, bueno, quizás pues estos Salalis son de lo más, así como más rockero, por decirlo de alguna manera. porque al principio recuerdo cuando empezaron que pues sacaron algún recopilatorio y era pues bueno, sobre todo punk, un poco con un pie en los Ramones y otro pues en ese rock nórdico que se puso tan de moda a finales de los 90. Pero con el tiempo, pues bueno, se han abierto un poco de miras y ahora mismo editan, pues, a ver, no cualquier cosa, pero sí cualquier estilo que les parezca más o menos interesante. Dicho eso, vamos a escuchar el último tema que precisamente cierra el álbum y que se llama Hong Kong Shali. Sí, Hong Kong Shali, de Shalalish. I'm gonna try to tell you. Juro que yo no he hecho nada en ninguno de los dos casos, pero bueno, tema que finaliza el disco para aquellos que os gusten los Faith Outs. Pues sí, en vez de uno, dos. Ahí estaban The Shalalis, que como os decía, formaban parte varios de ellos de El Guapo, Stunt Team, el equipo de especialistas El Guapo, una banda que pues estuvo entre el 95 y el 2009 aproximadamente, ya os digo, con tres guitarristas, ni más ni menos, y que vamos a escuchar su primer disco, disco sin título, y que empezaba con este, The Duke of Tanger. Estaban los Guapo Stunt Team robando a Link Bray a manos llenas, y bueno, una banda que contaba entre sus filas precisamente también con un especialista de verdad, que se pues no sé si lo haría siempre, pero se solía prender fuego en los directos en alguna ocasión. Pues sí, se prendía fuego, bueno, un peligro de hombre. El Guapo Stunting, que con este disco del 99, era el primer disco que sacaban, luego, bueno, con los años ha sido reeditado en el 2014 por Sounds o Subterránea, Y no solo a Lynn Gray robaban o plagiaban. En este caso hacían una versión de los Oblivions, que en vez de llamarle Feel Real Bad, o sea, Feel Real Good, como el tema original de los mismos, lo retitulaban como Feel Real Bad. Tema que, por cierto, por ningún lado acreditan que es de los Oblivions, pero doy fe. Y bueno, concretamente apareció pues allá por, pues sí, la verdad es que por aquel entonces era bastante reciente el tema. Los Oblivions sacaron su primer disco en el 95, el Soul Food, pues un año antes, en el 94, habían sacado, aparte de un puñado de singles, un 10 pulgadas llamado Never Enough, que contenía, pues entre otras canciones, este Feel Real Good, que bueno, aquí Feel Real Bad, pero vamos, el mismo tema. Y ya que estamos, pues como digo, pues va a ser la segunda repesca, digamos, de una vieja banda que siguen sonando, bueno, no bien, porque nunca sonaron bien, pero bien, o sea, pero mal en el buen sentido. Los Oblivions y este Never Enough del año 94. Yeah. Oblivions, que por cierto, ahora que Greg Cartwright tiene a, bueno, a finiquitado a Reigning Sound, no sé si, pues bueno, estaría bien que volviera a desempolvar a este trío, a los Oblivions, o bueno, o eso, o no sé si va a acabar convirtiéndose en un cantautor. Vamos a escuchar otro tema de este 10 pulgadas, el que cierra el título, o sea, el disco, la cara B, este Show Me What You Like. Y de los Oblivions vamos a acabar con Gino and the Goons, esta banda de Florida que tiene bastantes novedades últimamente. Quizás no las más de, o sea, no un nuevo disco propiamente dicho, quizás. Pero bueno, por un lado tienen un split con los portugueses Dirty Coltrane, que no lo vamos a escuchar porque no da tiempo más que escuchar un tema, así que me voy a decantar por oírles en el directo, que pues precisamente el sello que ha sacado el disco que escuchábamos antes de los Head Toad, pues Big Neck Records, ha sacado este directo, pues bueno, grabado. La verdad es que ellos mismos dicen que no saben muy bien por qué lo han bueno, editado, sí, también yo creo que por lo menos en casete, me parece, y en CD, sí, en CD y en casete. Que vamos, que no es que sea precisamente un directo brutal, pero bueno, la verdad es que representa bastante bien el grupo y, a ver, tiene temas como este Black Leather, Blood Denim, que no sé si diría yo que es uno de sus hits, pero vamos, casi. Gino and the Goons, con Gino Bambino al frente. Take it, Chris. The Goons, que nos queda pendiente, mira, para la próxima semana, igual, el split con Dirty Coltrane. Acaba Shit, que nada, hasta dentro de 7 días aquí en La Irola Irratia. Aur.